Dilma fuera, nosotros no tenemos ninguna duda. Los derechos de los trabajadores históricamente conquistados, las privatizaciones de las empresas públicas, a empezar por la Petrobras, y la criminalización de los movimientos sociales en general, no solo de los sin tierra, pero de los luchadores, de los movimientos sociales, sindicales, los partidos de izquierda, por todo van a tener mucha criminalización. Entonces, nosotros nos preocupa bastante. Desde nuestra parte del MST, nosotros pensamos que con el gobierno golpista de Temer, nosotros no vamos a reconocer este gobierno. No hay cómo, no hay forma de un movimiento social que luta por la tierra, por la reforma agraria, por la democratización de la tierra en país, de reconocer un gobierno golpista ilegítimo. Entonces, de nuestra parte queremos continuar luchando, continuar organizándolo sin tierra, continuar haciendo las luchas por la reforma agraria. Y vamos a ver, no sabemos cómo ese gobierno ilegítimo, que no tiene legitimidad de la población, es fruto de un golpe, va a hacer con las reivindicaciones sociales en el país.